Vale, pues 10 segundos de silencio y arrancas, ¿vale? ¿Ya? Sí, ya. No ha habido preparación. Después de la hora de aves que venía. Ya está. El final. Agradecimientos y recomendaciones. Y despedida del programa. Cortita, ¿no? Esperemos. Vale. Joder, tío, no me he dado tiempo a mentalizarme, joder. ¿Te damos un minuto o así o qué? ¿Qué quieres? ¿Hacerlo bien en la primera presentación? Nos tenemos que juntar todos y rezar todos juntos para que el programa salga bien, tío. Algo así, ¿no? En plan... ¿El tercer hombre está proponiendo rezar? Joder, ay Dios, en serio. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Palomán. ¡Tú, campeón, tú! Ahí va yo. Es que, joder, creo que me perdí la parte. Estaba en el baño la parte del orden. Joder, con los niños empezar. Deberíamos tener música en directo, porque es que luego hay como que te da un vacío existencial cada vez que cambias de sección. Todos metidos aquí en el cuarto del señor Brutal, música en directo y todo. Se puede hacer, lo que pasa es que tengo que meterlo a través de una fuente externa o andar tocando el volumen, total, que es un lío. Yo traigo un xilófono, ¿vale? Yo traigo un xilófono, ¿eh? Tú traes la flauta. Bienvenido en el 7-4, déjà malo, c'était juste le check micro. Feuille de route 1, les autres 0. Mais c'est le comeback de Feuille de route. Y pedimos disculpas a nuestros fans, pero le hemos subido a Betty Burger el volumen al máximo, ¿eh? Así como lo escucháis es lo que hay. Yo creo que pronto me pondrán una pinza en el dedo del pie o algo así, para que grite más. Bueno, Un banco deniega un pago a un estadounidense Un banco deniega un pago a un estadounidense porque su perro tiene un nombre terrorista. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien. Ici on parle de musique, ça vous coupe la chic, car le fric c'est chic. Ce soir, focus sur un groupe présent dans tous les abribus. Shinji nos sigue comentando cosas. ¿Sigue? Sí, ahí sigue a full de Estambul. Y espera, no, miento. Empiezo otra vez. ¿A que no sigue? Les experts, le phénomène au Savoyard pourrait, dans les mois à venir, faire rentrer le reblochon en bourse. Mais dites-nous, comment expliquez-vous ce succès fou? Allez bien, je pourrais. Ouais, c'est un véritable raz-de-marée musical. Et puis nous, la musique. Merde, non, lo puedo ver, espera, voilà. Esto luego se corta, tranquilo. Claro. No digas nada gracioso ahora, porque no, no, porque si no, ya pierde de fuerza. Et le Genepi serait pas pour rien. Vous souhaitez dire un mot? Non. C'est le comeback de Feuille de route. Comeback. Cualquier cosa, puedes poner cualquier objeto en japonés más Maru y se convierte en nombre. La tostadora Maru es un nombre, ¿no? Comeback, comeback. Mais c'est le comeback de Feuille de route. On est pour dénoncer les maladresses de la société. C'est un retour aux racines, retour aux roots reggae, retour à la musique imposée par Bob Marley.